pensando en cómo te metí en ese hotel. Yo siempre gasto los chavos con la mafia y tú no te olvidas de esa vez. Si supiera tu padre lo que te hice, me doy la desnuda, mami, imagínate. Escuchando el lugar y tú ubicándome, bebé, así, escúchame. Si yo salgo es solo para aturar. Y si estoy ancho la disco es pa' acelerar. Llegamos donde queríamos estar, mami, así, donde te gusta. Ya lo noté, yo sé que te gusta. En HD te veo, mami, de espalda. Disfruta, mami, la mafia nos cuida. Armas y dinero, fortuna y mala fama. La nota, yeah, se lo traga. La jota, la nota. Te voy a vestir de Prada, te robo todo el fin de semana. Conmigo te quitas la gana. Hoy si te cruzamos la raya, te di hoy, también mañana. Se hace la loca, se ve que no falla. La sala roja escuchando ahora en falla. La cara ya quiere champaña. Y yo sé que pa' mí no es extraña. Gustando el barrio de los que hacen lana. Ese culo letal como bala. Siempre terminamos en la cama. Si ya hemos fumado y no tenemos drama. Cuando te gusta, ya lo noté, yo sé que te gusta. En HD te veo, mami, de espalda. Disfruta, mami, la mafia nos cuida.